éxitos originales. Países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Un señor se encontró 35 monedas y él pensó que eran cualquier cosa y eran monedas de la época celta de hace 2000 años y él pensó al comienzo que eran monedas de chocolate. No. El señor se llama Tony Asquith. Bueno, las puso en una subasta las monedas que parecían de chocolate. Se dio cuenta después que no, y eran 35 moneditas, como los quarter gringos, como las de 25 gringos, de ese tamaño. Y las vendió por 100 mil pounds, 100 mil libras esterlinas. Y el tipo se fue de la mayor pobreza a una aceptable capital de 100 mil pounds, que son 130 mil dólares, que son 650 millones de pesos. Bien, bien. Un buen billete. Un golpe de suerte. Sí. ¿A cómo está el dólar, Nico? Está por ahí que pongámosle que 4.000. Promediémosle un 4.400. ¿Es pa' qué o que 5.000? No, porque es que no, puede que esté más alto. Usted en sabe la nota que, pasada. Claro, es que bajó. Es que ya bajó. 4.400 está. Música, Emilio. Sade llega ahora con una canción que fue su gran regreso a la música después de unos años de ausencia. El disco Lover's Rock, que es considerado uno de los más importantes de su carrera en el año 2000. Y este es un remix que fue hecho por The Neptunes, que fue el dúo de Chad Hugo y Pharrell Williams. Ahí fue que se dio a conocer Pharrell. Y esto se llama By Your Side. La noche solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Un clásico del 77, composición y producción de Maurice White, de Earth, Wind and Fire. El grupo que la canta es The Emotions, pero de cierta forma se podría decir que también es una canción de Earth, Wind and Fire porque tiene todo el sonido de ellos. Varios de los músicos que acompañan a The Emotions en esta canción son de Earth, Wind and Fire, como por ejemplo Verdeen White en el bajo. Y esto fue número uno, esto se llama Best of My Love. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Technicolor y también en blanco y negro. La mitad de los shows exitosos de La mitad de los éxitos de Netflix son hechos en Inglaterra. La mitad. Los voy a leer. A ver. One Day, no lo he visto. 39 Buena. Millones de viewers. The Gentleman, buenísima. 76 millones. Esa es del director, el que fue el casado con Madonna, el que fuera casado. Sí, Guy Ritchie. Sí. Uy, no, ese tipo es un director impresionante. Baby Reindeer, 88 millones. La gordita esa acosadora. Sí. Bridgerton es un hueso, 92 millones. Buena. Y la número uno, yo la vi finalmente, la tuve que ver. Pero es como para, es como público femenino. ¿Cuál? Fumi Ones, 108 millones de televidentes. Dios mío, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Muy tierna, me pareció. Este fue el último disco que hizo Tony Bennett, un disco que hizo con Lady Gaga, de canciones de Cole Porter, que recordemos, Cole Porter fue uno de los grandes maestros del Great American Songbook. El disco se llamó Love for Sale, y de ahí sale esta canción, Dream Dancing. Bueno, when shades unfold, the sun sets gold, and stars are bright above again. I smile, sweetheart, for then I know I can start to live again, to love. Los originales en Medellín, 106.9. Un personaje que representa mejor que nadie lo que es un todero es el actor, fotógrafo, cantante, pizzero, no, Diego Paracaidista, sí. Amigo de María Juliana Correa Michelle Arevalo. Claro. Qué cosa pasó. Pero, de todo y todo bien. Todo lo hace bien. Lo único que ellas quieren es tener sexo con él. No hay otra opción. Sí, claro. Yo creo, porque ¿para qué lo quiere uno, por ejemplo, de cantante de rancheras? Pero usted lo manda a hacer una vuelta, digamos, al tránsito y nunca lo devuelven. No. Él termina la vuelta. O sea, es un berraco hasta claro. Para eso. Claro. Pero va a pasar a la historia por una cosa. Fue el único fotógrafo. No. También es un berraco. Pero fotografió a su exmujer junto con su ex suegra, las dos en ropa interior. Público en Soho. Digamos que. Eso tiene su mérito, ¿no? Parte de su trabajo. Bueno, no sé qué trabajo tendría. Fotógrafo. Diego Cadavid descansó en paz. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden hasta la cabeza. No eres un pájaro, no eres un avión, eres Diego Cadavid. El superhombre que es bueno para todo y todo lo hace bien. Qué bueno. ¿Qué digo bien? Lo haces perfecto. Te tiras de un paracaídas como de un helicóptero, como vas a mil en tus motos desbocadas. Eres el mejor. Peleas mejor que Jean-Claude Van Damme. Eres más elástico que Keanu Reeves. Más rápido y más furioso que Vin Diesel. Tienes más testosterona que Sylvester Stallone, sumando Rocky y Rambo juntos. Al lado tuyo, Dwayne Johnson, The Rock, es arenisca. Eres más atravesado que Jason Statham, tu role model. Eres más osado que Tom Cruise y tienes más vidas que Arnold Schwarzenegger. O tenías, porque hoy, hasta la vista, baby. Te vas porque eres... Rápido, sáquenlo. Te vas porque eres más sexy que todos los Latin lovers juntos, incluido Antonio Banderas y Javier Bardem. Y como además eres rockstar y tocas batería, seguramente tienes las baquetas más grandes que las de Tommy Lee en el video con Pamela Anderson. Si jugaras fútbol, habría dos Diegos, dos dioses, Maradona y Diego Armando Cadavid. ¿Sabes qué? ¡Ja, me estoy mamando! Como actor ha salido en todas las novelas y series de Colombia. ¡Malo! Desde Padres e Hijos, claro, hasta Café y Betty la Fea, pasando por El Cartel de los Sapos. Y en todas has hecho el papel de tu vida. No te has ganado el Oscar porque no existe un premio para tu categoría. Porque además de actor, eres director, videógrafo y fotógrafo. No. Y como fotógrafo, empelotaste a tu exmujer y a tu exsuegra juntas. Porque para ti, el fetiche de muchos es tu vida cotidiana. Siempre rodeado de hembras. El pobre Héctor Lavoe era un pobre patinchado junto a ti. tienes en tu abdomen más chocolatinas que Willy Wonka. En este momento quisiera sentir Schadenfreude, alegría del mal ajeno, sentir placer por la desgracia de los demás. Pero ni siquiera eso es posible porque nunca te va mal. Pues bien, una vida perfecta merece una muerte perfecta. Ya que todo lo haces tan bien y eres tan duro, ¿por qué no eres tu propio verdugo? Tú que todo lo puedes, ¿por qué no sueltas la cuchilla sobre tu propia cabeza? Lo puede hacer. No te preocupes. Hay más de un voluntario para hacerlo. ¡La guillotina! En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Una banda del Reino Unido que se va a conocer en los 90 con la canción Stupid Girl, la banda de Shirley Manson, Garbage con una canción reciente, esto se llama Wolves. Las estatinas pueden bajar riesgos de que el cáncer crezca. 20 tipos de cáncer se ha visto que funciona la estatina. El riesgo de cáncer mayor, incluyendo el de seno, el de próstata y el cervical, pues se logra reducir con estas píldoras que son para bajar el colesterol. Las estatinas son para bajar el colesterol. Supongo que Carl tiene 2 o 3 de esos, claro, productos diarios. Muy bien. Sí. Atorvastatina, claro. ¿Eh? Los investigadores han hecho grandes descubrimientos para combatir el cáncer y esto es uno de ellos. Estudios de académicos de la China y Gran Bretaña pues lograron estudiar estas sustancias en 400.000 pacientes. Lo que llaman los lipid fatty compound, esas drogas que bajan la parte lípida del organismo, tienen efectos secundarios anticáncer, reducen la inflamación y previenen que las células crezcan, se multipliquen, mueran y muere el paciente. Muchas gracias. ¿Qué? No, qué, pero es todo muy... Y al final solo muy queda... Muy apocalíptico, al final quedó divina, es que no aceptan cuando uno tiene talento. Muy apocalíptico todo. Un grupo inglés que ya no existe, esta canción fue una de las primeras que sonaron en este programa cuando empezamos hace 15 años. Esta canción es del 2008, el grupo se llama Girls Aloud, de su disco Out of Control, esto que se llama The Promise. Los originales en Bogotá, 94.9. Sigamos con un clásico de los 90, de finales de los 90, por ahí del 97, por el grupo The Verve, esto se llama Bittersweet Symphony. La menina que vem, que passa, un doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Sofía Loren, la gran diva del cine italiano, celebró ayer su 90 cumpleaños con una velada especial y blindada en Roma, la ciudad donde empezó todo. Un cumpleaños por lo alto en el Space Cinema Moderno, en el corazón de la capital de Italia. Rodeada del cariño de sus hijos Edoardo y Carlo Ponti, el mismo nombre de su papá, y de muchas figuras internacionales para cumplir 90 años. Pues la historia de ella fue que Ponti la conoció en Miss Italia en 1951 y le dijo: usted va a ser la mamá de mis hijos. Ese es un cuento que muchos tienen y pasa. Y pasa, ocurre, ojo. E igual a Aristóteles Onassis con la diva, con María Calas. Usted va a estar debajo de mi cuerpo desnudo. Y pasó, sigamos. Bueno, a Ponti, pues, era padre de dos hijos, estaba casado y comenzó este amantazgo. Y a Ponti le negaron la nulidad de su matrimonio y se casaron en México por poderes, y el productor fue acusado de bigamia y condenado a 3 años de exilio. Tras el fracaso, optaron por una decisión polémica, su nacionalización en Francia, y lograron obtener el divorcio allá. Italia estaba escandalizada, pero Sofía pasó a ser por fin de moza a la señora de Carlo Ponti. Oh. Y tuvieron dos hijos, Eduardo y Carlo. Ella se ganó el primer Oscar de mejor actriz en idioma no inglés. Se ganó el Oscar esta muchacha y bueno, ahí comenzó su vida, su historia. Se cayó hace poco de unas escaleras y quedó choneta, pero bueno, claro, se hubiera podido arreglar, ahí estaban las dos posibilidades. No, sí, se hubiera podido matar, se salvó, que es, sí, otra cosa. Esas fueron las dos posibilidades, o moría o quedaba choneta. Al final choneta quedó choneteada, pero bravo, pero fuerte. Esta es una mujer que se dio a conocer primero como coreógrafa. De hecho, en la película Coming to America, con Eddie Murphy, hay una escena maravillosa que es un baile africano tremendo que coreografió ella. Luego cantante, y luego se volvió a ser famosa como jurado de American Idol. Esta mujer se llama Paula Abdul y esto es del año 89, uno de sus grandes éxitos, Straight Up. Lo que usted no sabe, en los originales. Mohamed Al-Fayed fue noticia este año porque comenzaron a descubrirle cosas. Empezaron a abrir los dossiers de Mohamed Al-Fayed. Empezó un poco de mujeres a decir: ese señor me violó, ese señor no tenía conciencia, ese señor me agarró contra una puerta de un baño en Harrods. Parece que el prontuario del señor de maltrato sexual fue muy grande. Y tenía una mañita, aparte de su fabuloso yate, donde alcanzó a manosear y a estrujar y a desnudársele a la hija del embajador de Inglaterra de Estados Unidos. Ah, sí. Tenía otra modalidad, es que tenía un avión, un Learjet, un Gulfstream de 40 millones de dólares, y se calcula que 15 jóvenes mujeres allá en el firmamento, a 10.000, 12.000 pies de metros de altura, Al-Fayed las empujaba contra su cama con sábanas de satín a tratar de violarlas. Y fueron muchas las que cayeron en ese avión de 50 millones de dólares, corrijo. No sé, parece que algunos azafatos, auxiliares de vuelo, también fueron víctimas de la voracidad sexual de Al-Fayed. A veces, como era en guerra, ustedes saben cómo es la cosa. Claro, no. Cualquier cosa es trinchera. Sí, bueno. Parece que cayeron dos o tres muchachos ahí. Pero ese tenía el Mile High Club Golden, ¿no? Total, exacto. Será un duro, hermano. Voy con un grupo español con un nombre muy polémico. Se llama Los Cucas. Y esto es del año 2000, de un disco que se llama Si el Tiempo lo Permite. Nunca se me olvida que la portada de ese disco es un póster de una corrida de toros, porque de hecho eso es lo que siempre anuncian en las corridas de toros. Si el tiempo lo permite, se llevará a cabo la corrida con tal torero X. Y esto viene de ahí, esto se llama así, La Llave. Finales, el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Simpática, elegante y cercana, Kate Blanchett se dejó querer. por el público del Festival de San Sebastián en la jornada en que recibió este año el premio Donostia. La actriz y productora australiana es probablemente lo más cercano a una estrella clásica que existe en el cine contemporáneo. Tiene dos premios Oscar por Blue Jasmine de Woody Allen y de The Aviator de Martin Scorsese. Bueno. Y confeccionó una filmografía impresionante. A mí me parece que con el tiempo cada día está menos guapa, ¿sabe? No me gusta. No. A mí me parece. A mí me parece. Que ya se conserva es un concepto, ¿no? Pero pues en conserva. Ya decirse conserva es un concepto. Se conserva bien. ¿No? Y recibe este mismo premio. Este mismo premio también lo recibió un man muy cansón. Se dedicó fue a hablar de la guerra por allá en Palestina. Javier Bardem, ¿qué hacemos con esa gente? Ah, qué pesados. Ese próximo. Ese próximo en la guillotina queda bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos, pero antes falta Antonio Banderas. Ese ya murió. Voy a continuar con un éxito del año 2004 por Intenso Project y Lisa Scott Lee. Esto se llama Get It On. Los originales en Medellín, 106.9. Tuvo que irse toda la familia porque hacía méritos, no solo por sus nombres, Willy Willow, Yada y Jaden, sino por sus pintas y por los canzones que se volvieron todos. Aunque, pero espero que ya haya liquidado los cuatro, ¿no? No, sí, claro, se fueron. Will Smith, obviamente porque hizo méritos suficientes ya al final, con la cachetada que le pegó a Chris Rock en los premios Oscar, la cual le costó que lo alejaran de la academia por 10 años, por lo menos que no pudiera volver a pisar el piso del estrado, pues, donde se entregan los premios. Pero en el programa no volverá a aparecer la guillotina. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden, hasta la cabeza. Welcome to my room, bienvenido a Miami. Bouncing in the club with the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies half dressed, full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this salsa meringue melting pot, hottest club in the city. Querido Will, no te preocupes por perder tu cabeza hoy. La perdiste hace mucho tiempo. Tal vez cuando empezaste a delirar con cachos que te ponía Jada, tu esposa, con los hombres con los que estuvo antes y durante tu intermitente relación de ires y venires y rumores de divorcio. Me imagino que en las noches se te deben aparecer varios hombres de negro, todos exnovios de tu esposa. El basquetbolista Grant Hill tirándole pelota, Wesley Snipes en forma de vampiro chupándole la sangre, y Tupac Shakur, que por fortuna había muerto cuando te casaste con ella, porque con tus celos enfermizos, hoy serías el principal sospechoso de su asesinato. Perdiste tu cabeza cuando subiste al estrado de los Oscar y le diste una cachetada a Chris Rock por haber hecho un chiste pesado, sí, contra tu esposa, quien en ese momento, al parecer, no era tu esposa. Y por eso Chris Rock le había echado los perros. Y sí, decirle Teniente O'Neill, la protagonista rapada de G.I. Jane, a una persona que sufre de alopecia es, bueno, algo más que humor negro. Pero terminaste de perder tu cabeza cuando le dijiste saca tu maldita boca, de tu maldita boca, el nombre de mi mujer. El nombre que al final terminaron sacando de la boca de todos no fue el de ella, sino el tuyo. Lo sacaron de Hollywood por 10 años y no podrás volver a pisar la academia así te ganes, como esa noche, otro Oscar. Curiosamente, ese incidente de la cachetada hizo que tu esposa Jada volviera contigo, que perdiera la cabeza nuevamente por ti. Por lo que hemos concluido que para ella tampoco será tan grave perder la cabeza definitivamente. Y por perder la cabeza, tú, no ella, es que decidiste después de todo eso internarte en un hospital psiquiátrico. ¡Gran decisión! La pregunta es, ¿quién fue el loco que te dejó salir? En cuanto a la música, ¡qué gran carrera! ¿Qué podemos decir? Hiciste la canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018 junto a la sexy y caliente Nicky Jam. No hay mucho más que agregar. Y pues tus hijos, Jaden y Willow... ¿Cuál es cuál? Siempre los confundo. Bueno, esas dos criaturas del otro mundo, esos niños genios que ya tienen 30 años y que han seguido tus pasos incluso superándote, y que seguramente habrían estado en la mira de Herodes de haber nacido en otra época y en otro lugar, pues no pueden ser ajenos a esta celebración. Deben acompañarte en tu camino hasta el final. En un momento de tu vida estuviste en busca de la felicidad. Pues quiero decirte que por fin la has encontrado. O por lo menos nosotros. Morirás no solamente rodeado de tu familia, sino con tu familia, que es algo mucho más sublime. Familia disfuncional que muere unida permanece disfuncional. Ahora, no creo que por haber hecho la voz de Aladino en Disney tengas el poder para salvarte cumpliendo 3 deseos, ¿o sí? Lo voy a resumir en 3 palabras. Tengo mis dudas. No. Will, Jada, Jaden, Willow, welcome to La Guillotine. En los originales. La guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Este es un dúo de Noruega que se llama Kings of Convenience, una canción muy linda de su disco Riot on an Empty Street del 2004, Miss Red. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Un español que rompió récord Guinness, el mayor número de récord Guinness, 143 inéditos. Cristian López es un español que nos cuenta cómo ha sido su preparación para ir rompiendo 143 marcas, pues que son únicas hasta el momento. Lo que piensa su familia y cómo ha sido este proceso para llegar a ser pues el hombre con más récord Guinness rotos hasta el momento. En la linda ciudad de Toledo, en Castilla-La Mancha, está Cristian López. Cristian, buenas noches desde Colombia. Hola, buenas noches. Bueno, un placer hablar contigo. Igualmente. Cristian tiene 36 años y toda esta historia de lo que voy a contar a los oyentes tiene que ver con que tú tienes diabetes tipo 1 y que descubriste muy joven y esto te inspiró. Óyeme, ¿cuál es la diferencia entre, yo conozco la 2, que es como la más común, la 1 es más difícil de manejar? Sí, es verdad que hay una diferencia clave entre las 2, y es que la 2 se debe a factores, por ejemplo, del estilo de vida, al sedentarismo, obesidad, a ese tejido graso que se acumula en el abdomen y que hace que la insulina no actúe bien. Y en cambio, en la diabetes tipo 1 es una enfermedad que no se sabe una causa, la causa del por qué se origina, es más bien tiene un factor genético y bueno, pues es la que me ha tocado pues a mí en este caso. Pero para mí siempre lo veo como un motivo más para superar, más que como un problema, es como un desafío ante la vida. Bueno, Cristian tiene algo muy importante y ostenta 143 récords Guinness. Y tengo entendido que cada récord para registrarlo hay que pagar 7.000 euros al libro Guinness, ¿eso es cierto? Pues visto así parece una barbaridad, pero bueno, al principio, solamente al principio, sí que me llevó un desembolso económico importante, pues de cara a, digamos, a medir los diferentes tramos de distancia desde los 50 a 100 metros en adelante, luego pues contratar a un juez, un notario y luego puedes conseguir diferentes permisos para hacer la prueba en diferentes localizaciones, en edificios emblemáticos, como aquí en Madrid. Y sobre todo me llevó un desembolso, como digo, al principio. Y ahora ya, pues con un mínimo coste, pues puedo hacer un montón de récords en diferentes sitios que ya están homologados previamente. ¿Alguien te patrocina? ¿Alguna firma comercial patrocina tus récords? Pues hasta ahora consigo la colaboración o el patrocinio de diferentes universidades, como de la Universidad de Castilla-La Mancha o la Universidad Isabel I de Burgos, que gracias a estas instituciones pues puedo hacer mucho de los récords, costearme viajes, material y siempre les estoy muy agradecido para apoyarme en esta carrera deportiva. Tienes 143 récords Guinness y hay un señor que leo acá que se llama Ashrita Furman, que es el que más tiene de la historia. ¿Él está vivo o él ya murió? Bueno, él está vivo, por suerte. Y desde luego, pues es una inspiración. Tiene en torno a 70 años y todavía con esa edad sigue haciendo récord de los más inverosímiles. Y desde luego, como digo, es un referente. Cuando empecé en este mundo de los récords Guinness, pues claro, leí su historia y me pareció increíble porque desde luego hacía cosas absolutamente asombrosas y gracias a esa afición que él pues emprendió desde 1955, desde ese año en que salió o se publicó el libro de los Guinness, pues desde luego, desde esas primeras destrezas, ha inspirado a muchas personas en todo el mundo a lograr grandes proezas y desde luego, en mi caso, pues me ha resultado una auténtica inspiración. ¿Cuántos récords tiene él? Pues tiene, en total, ahora mismo tiene vigentes en torno a 150, pero en total ha conseguido más de 600 títulos, por lo cual es una barbaridad. Bueno, vamos con tus logros. Para ti, Cristian, ¿cuál ha sido? Es que nosotros leímos la nota y nos llamó mucho la atención, sobre todo un compañero de la mesa que te tildó de genio, Nicolás. Yo quisiera preguntarte para ti, ¿cuál es como el récord más importante que has hecho en términos de dificultad, de originalidad? Porque pues en la mesa hay un tipo que te admira mucho, Nicolás Samper. Dime. El récord de los Crocs me parece una locura, pero pues prefiero que Cristian lo cuente. No, ¿por qué no dejamos que hable Cristian? Es que me estoy preguntando, Nicolás, al señor. Bueno, pues en Crocs tengo el récord de los 100 metros más rápidos en 10 segundos y 90 centésimas. ¿En Crocs? Ya, sí, en Crocs. Y ese es reciente, además. Sí, tal cual. Y desde luego, pues, quiero seguir batiendo récord en estas distancias, pues, llevando calzados de todo tipo. Pero yo te pregunto a ti, no te dejes mover tu... Para ti, ¿cuál es tu mejor récord? No el que Nicolás diga. Sí, pues, mi mejor récord, sin duda, fue el de estar durante 24 horas sin parar de subir y bajar escaleras. Wow. Ni siquiera para tomar un pequeño descanso, sino que llevaba conmigo pues todo tipo de geles de glucosa, bebidas isotónicas. Imaginaros estar subiendo escaleras de dos en dos, corriendo, en ningún momento iba andando, sino corriendo a buena intensidad, un edificio de 10 plantas de la ciudad donde vivo aquí en Toledo, y desde luego fue tremendo, porque claro, estar una hora y otra así, con una buena intensidad tanto de subir como de bajar, fue terrible, terrible a nivel físico, pero también a nivel mental, porque también crea un desgaste en todos los sentidos, que llega un momento en el que, claro, quieres parar porque te empiezan los calambres, empiezas a tener dudas de si vas a llegar al récord, que desde luego era muy difícil de conseguir. Pero, Y bueno, vamos pues, conseguí un total de 19 kilómetros, tanto de subir como de bajar. Pero... Exacto, o sea, tú subías el edificio los 10 pisos y lo bajabas. Y lo subías y lo bajabas. Y lo subías y lo bajabas. ¿Y eso 24 horas? Sí, durante 24 horas, solamente haciendo pequeños descansos. fue, ya digo, mi mayor récord sin duda. Y además, también fue un récord que durante la madrugada consiguiera venir gente a verme, a aplaudirme, a apoyarme. Desde luego, ese récord también va para ellos, porque desde luego estar a las 3, 4, 5 de la mañana ahí, en cada una de esas plantas, para apoyarme, bueno, no hay palabras. Increíble. Bueno, a mí un récord que me llamó la atención antes de darle paso a Nicolás, ahora sí que haga su pregunta. Sí, gracias. Y que no te obligue a decir el récord que a él le gusta, es el de, este me pareció al comienzo un poco raro, pero no puedo decir nada, y es caminar para atrás con aletas de buceador. ¿Cómo es ese? Sí. Cuéntanos. Sí, ese es el récord, desde luego, más curioso que tengo, el más llamativo, el que ha, digamos, llamado la atención en todo el mundo, y fue justamente eso, el de los 50 metros más rápidos corriendo hacia atrás con aletas de natación. Y claro, ¿y por qué hice esta modalidad? Porque a mí se me ha dado muy bien correr siempre hacia atrás para, sobre todo, prevenir lesiones, porque yo siempre he tenido lesiones de todo tipo, en las rodillas, en las caderas. Y cuando leí en un artículo que correr hacia atrás o caminar era muy bueno, pues, para fortalecer la musculatura anterior, posterior de las piernas, dije, oye, esto es lo mío. Y claro, cuando ya llevé un tiempo practicando, dije, oye, voy a ver qué hay en la base de datos de Guinness, a ver si existen récords así llamativos, diferentes, y vi justamente ese que dije, oye, pues voy a probar a ver qué tal se me da. ¿Y cuánto te gastaste en ese récord tan impresionante? Pues, en cuanto a desembolso económico. No, tiempo. De preparación. Sí, en tiempo. ¿Cuánto tiempo? No. ¿Cuánto duraste haciendo eso para atrás, los 50 metros? ¿Cuánto tiempo duró? La preparación no me importa. 8 segundos y 82 centésimas. Ah. Ahora justamente sí, no más palabras, señor juez, la fiscalía descansa. A ver, Nicolás, ahora sí hay una pregunta. Muchas gracias, yo le tengo una pregunta a Cristian, porque claro, uno cuando ve, por ejemplo, el ciclo olímpico, entonces, no sé, los atletas se preparan durante 4 años para llegar a los olímpicos y conseguir marcas. Bueno, en este caso, por ejemplo, la preparación del récord de las aletas, ¿cuánto tiempo usted dedicó para su vida en hacer o en llegar a tener ese tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedica a cada uno de los récords en cuanto a preparación? Pues es verdad que en cada día me preparo varios récords, porque es verdad que como hago de tan variedad, récord de tan dispares, pues cada día pues entreno 3-4 horas, y ahí al cabo de ese tiempo hago entrenamientos de todo tipo, tanto de correr hacia adelante, correr hacia atrás, subir escaleras o hacer equilibrio con diversos objetos sobre mi nariz, barbilla. Y bueno, pues contando todo esto, al final me llevó un tiempo de unos 2 años hasta que pude hacer ese récord en concreto, que desde luego me costó lo suyo. Incluso llegó un momento en el que dije, oye, que no llego a ese tiempo que me piden de bajar de los 9 segundos y 3 centésimas. Pero bueno, como yo soy tan tenaz, tan consistente, tan perseverante, al final lo logré. Te saluda Michelle Arévalo, que es una mujer muy simpática. No sé si agraciada. Adelante, Michelle. Cristian, ¿cómo estás? Hola, bueno, no, Michelle. A mí me da mucha curiosidad, ¿qué dice tu familia? No sé si tienes pareja, pero la gente alrededor, ¿qué te dice? O sea, ¿cómo es la reacción de la gente que te rodea, sobre todo la más cercana? Pues es verdad que mi pareja, mi padre, mi hermano, ahora mismo tengo evidentemente un apoyo absoluto, pero es verdad que cuando empecé, el primer año, cuando me dio por emprender este camino de los récords, pues les parecía una auténtica locura que a ver qué iba a hacer, porque desde luego podía poner en riesgo mi salud en algunos de los récords. Pero claro, ellos ven que yo disfruto tanto con todo esto, y que yo mismo soy consciente de mis propias limitaciones, que al final son ellos los que vienen conmigo a todos los sitios y están ahí pues para apoyarme en todo lo que necesito. Así que muy, muy bien, la verdad. A ver, te saluda un señor de la comunidad europea, no, un suizo que es bastante perdido, pero pues te quiere preguntar cosas. Adelante, claro, señor Christian. Carlos Bertrolio. Es una pregunta sobre la, digamos, ¿cómo haces tú para garantizar que ese es tu récord? O sea, o mandas videos, o hay alguien, un delegado de los récord Guinness, ¿cómo haces para que esos tiempos que tú haces sean los oficiales dentro de la empresa de Guinness o dentro del libro Guinness? Y no te ha pasado, segundo, que has hecho un récord, porque vemos muchas veces que la mujer más longeva y apenas gana a la semana, hay otra que le gana, o sea, como que, que los récords te los tumban en cualquier momento. ¿Te ha pasado eso también? Sí. En cuanto a la primera pregunta, pues cada récord hay que evidenciarlo como se debe, porque es verdad que Guinness se caracteriza por ser una entidad muy estricta, como no puede ser para menos, para homologar todo tipo de récord, y desde luego pues nos piden mediciones de todo tipo. Pues por ejemplo, a la hora de grabar un intento de récord, lo tengo que hacer desde diferentes ángulos. Y de hecho, hay muchos de los récords al principio que no me los han aprobado justamente por eso, por no grabarlos de la mejor manera posible. Y claro, con el tiempo te vas dando cuenta de cómo lo tienes que grabar en todos los ángulos. Luego, pues también los informes de un arquitecto, tanto el informe como vídeos de medición, utilizando cintas métricas, láser, es decir, todo tipo de métodos para triangular, para que sea una distancia en concreto, y desde luego, pues informes también en cuanto a cronometradores, el promedio de dos cronometradores, que no puede valer cualquier persona, sino que tienen que ser jueces oficiales de atletismo. Y luego, pues, en la ubicación del intento de récord, como digo, tiene que estar perfectamente homologada la distancia. Y bueno, y también es ideal hacer cada intento en una pista de atletismo que también que cumpla con los requisitos que dicta la Federación Internacional de Atletismo. Y bueno, y por otro lado, en cuanto a la segunda pregunta, es verdad que eso también me ha pasado muchas veces, de lograr un récord, estar muy contento, evidentemente, por ese logro, y justamente a la semana o incluso a los días, pues decirme, oye, Cristian, que ya tu récord ya no es vigente, que lo tiene tal persona. Y claro, dicen, madre mía, con todo el esfuerzo que me ha llevado. Pero bueno, yo digo, mira, por una parte yo lo veo por un lado positivo, porque digo, oye, pues tengo que entrenar un poquito más para sobrepasar esa marca, no pasa nada, vamos a intentar ser mi mejor versión. Óyeme, Cristian, otro récord que me parece un poco loco, me da pena decírtelo, pero no sé qué. La milla más rápida corriendo en muletas. Yo no sé cómo corre uno en muletas. ¿Levanta las muletas y corre? ¿Cómo es? O sea, ¿lleva las muletas de para arriba con las manos? ¿O cómo es eso? ¿O las llevas en una mano las dos cargadas? Exactamente, una auténtica locura. Porque, bueno, en ese momento, pues tenía un esguince de tobillo, no podía correr. Y claro, pues quería seguir haciendo algo, no puedo estar desde luego inactivo en mi casa, no me gusta. Y entonces vi que en la base de datos justamente de Guinness existía este récord de la milla más rápida con muletas, incluso el kilómetro más rápido, los 100 metros, pero bueno, empecé por ese de la milla y dije, oye, pues voy a probar a ver qué tal se me da esto de correr así, a una pierna, sin poder apoyar la otra, evidentemente, y cargando todo el peso del cuerpo sobre los dos brazos. Y claro, al principio fue una auténtica odisea, porque se me cargaba muchísimo esa pierna de apoyo, y bueno, iba bastante cojo, la verdad, en los primeros entrenamientos, hasta que fui cogiendo la técnica, cada vez me veía más cómodo, y dije, oye, pues cada vez consigo ir un poquito más rápido, acercándome a los tiempos que me pedían, hasta que digo, venga, voy a hacer ese intento de récord ya de forma oficial. Y lo hiciste en 10 minutos y 14 segundos una milla. Exactamente. 1600 metros. Ese fue el tiempo oficial que hice, eso es. El fan número uno tuyo es Nicolás Samper. Nico, adelante. Sí, tengo otra pregunta, Cristian, y es que, sí, por ejemplo, hay un récord que a mí me tiene absolutamente chiflado, que es los 200 metros más rápidos saltando dentro de un saco de patatas. Yo que soy muy malo para... Mi amor. Porque me ha ido mal en las integraciones. Como una patata frita. Así, como bebé. Bueno, en las integraciones y en los juegos de oficina a uno le ponen a hacer eso, del saco de patatas. Pero el tiempo, estoy viendo que fue 1 minuto y 3 segundos, 200 metros dentro de un saco de patatas. ¿Cuál debe ser la técnica que debo utilizar en ese caso para, no sé si para mejorar el récord, pero sí para mejorar mi performance? Es verdad que este es un récord también muy, muy difícil. Y al principio, es verdad que si damos pasos o saltos muy largos, al final nuestra espalda se resiente. Con lo cual, es preferible dar saltos pequeños y luego, muy importante, impulsándote con un brazo. Porque aquí, Guinness no te pide que cojas el saco con las dos manos, sino que puedes tener un brazo libre. Y ahí tienes que aprovechar pues para impulsarte más fuerte y poder avanzar más rápido. Ese es el truco que te puedo dar, Nicolás. Como un remo, sí, como un remo. O sea, tomar Michelle el costal con uno y con la otra como un remo, más o menos. ¿Cuál es el...? Exactamente. Cristian, ¿cuál es el récord que tiene como mayor significado? O sea, para ti, ¿cuál es el más especial por cualquier razón que nos quieras dar? Pues el más especial, muy buena pregunta, porque desde luego siempre lo tendré en mente el primero. Todos son especiales. Porque desde luego el primero siempre es algo muy especial, porque ahí desde luego se trató de subir durante una hora el mayor número de escalones en uno de los edificios emblemáticos que tenemos aquí en Toledo, que se llama el Alcázar, y ahí fue el más especial, sin duda alguna, porque, bueno, yo siempre tengo muy presente a la figura de mi abuelo por parte de madre, y me dijo: Cristian, ten el coraje de hacer cosas que otros ni siquiera se atreven. Y desde luego, yo no sé, él falleció ya en 2003 y yo le sentía más que nunca ahí. Yo, desde luego, a partir de ahí empecé a creer también que podía existir algo más que solamente lo que vemos con los ojos, porque yo le sentí tan cerca como que él me acompañaba durante toda la prueba de principio a fin. De hecho, una prueba tan agónica como subir escaleras durante una hora y a buen ritmo, pues es muy agónico, pero desde luego en ese momento iba como con una sensación de fluidez que no lo puedo explicar. Desde luego fue increíble, como que me llevaban en volandas. Y también todas las personas que me acompañaban, todo el público, mis familiares. Y desde luego, pues ese fue el récord más especial. Y ya digo, no solamente por ser el primero, sino por tener esa sensación de apoyo de por parte de mi abuelo y de todo el mundo que se volcó en ese evento conmigo. Pero Michelle, después subió escaleras durante una semana, un poco desocupado, 100 kilómetros... equivalente a 11 veces el Everest. La última pregunta te la va a realizar un escéptico, un tipo que no cree en ti. Es el tipo que me dice: no creo en él. Cartroller, adelante. No, es que no crea en él. No lo dijo antes de la entrevista. Adelante. ¿Sí o no, Nico? Sí, es verdad. Un escéptico de siempre. Sí. No, yo lo que te iba a decir es una pregunta muy personal, pero ¿de qué vives? O sea, porque con estos récords que tú dices que no te generan... No es problema suyo. No, porque pues eso puede ser un récord. Estoy metido. A ver si yo hago ese récord. Porque pues es difícil, ¿no? De aguantar más tiempo sin sueldo. O sea, se te va toda la vida haciendo estos récords. ¿Cómo ganas plata tú? Sí, ¿cómo Cristian, puedes monetizar esto? ¿Cómo ganas tú la pasta? Pues... es verdad que esto no me lleva dinero como tal, después de conseguir un logro, después de todo el esfuerzo, pero bueno, al final me salen eventos, al margen de todo esto, pues me salen charlas de motivación para dar por aquí en España, charlas en institutos, colegios, universidades, me salen pues todo ese tipo de eventos, y desde luego pues a través de ahí sí que pues consigo buenos ingresos pues para para poder costearme muchas cosas, y entre ellas, pues oye, de poder viajar a un sitio, a otro, consiguiendo récord Guinness o oye, disfrutando de la vida, claro que sí. Claro. Oye, Cristian, eres una persona muy querida, muy amable. Muchas gracias. Él se llama Cristian López, tiene 143 récord Guinness. Te felicito porque realmente sí tienes tenacidad y tienes lo que llaman los americanos e ingleses commitment, lograr las cosas. Un abrazo desde Colombia y sigue tu récord y ahí te vamos siguiendo a ver cómo va la cosa, ¿bueno? Muchísimas gracias, claro que sí. Yo estaré encantado de contaros todo esto, por supuesto. Bueno, un abrazo grande de parte de Colombia. Otro abrazo, bueno, con todo el cariño del mundo. Sigamos con un artista italiano, Simone Cristicchi. Esta es una canción del año 2012, 2013, tal vez, La prima volta que sono morto. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Es la herencia de Rupert Murdoch. Es un drama familiar. Es un conflicto lleno de heridas abiertas. Un imperio que dicen que fue el que inspiró la serie Succession. Pues es que el man dejó 20 mil millones de dólares y a sus 93 años es consciente de que esto va a generar dinamita en su familia, porque él solamente quiere a una persona de su familia, a su hijo mayor, Lachlan. Él quiere que tenga el control, pero es que quedan los otros hermanos, Elizabeth, Prudence, James, y se libra una batalla, pero con cuchillos, con sables, todo, para tratar de quedarse con la mejor tajada, sí, de lo que el viejo Murdoch, que ya se casó por quinta vez, el viejo ídolo, les dejó. Una cantante australiana, Natalie Imbruglia, llega con esta canción que se llama Maybe It's Great. Vamos a continuar con un clásico de los 90, una canción de 1994, el dúo de Tracy Thorn y Ben Watt, Everything But the Girl, del álbum Amplified Heart, su canción más famosa, esto que se llama Missing. Es en Medellín, 106.9. Esto es una mezcla, no es una mezcla, es un trío. Sí. Bueno, digamos un trío, sí, un trío romántico. Sí. Que no es el trío de los Panchos, obviamente. No, no. De los una mezcla de MasterChef con La Casa de los Famosos. ¿Cómo? Sí, porque ahí acabamos con Natalie Umaña, que fue la culpable de que Alejandro Estrada terminara con Dominica Duque. Uy, no, que fue la culpable que Alejandro Estrada terminara en la calle vuelto pedazos por infidelidades. ¡Qué triangulación! Y eso llevó a Alejandro Estrada a caerle una chica que en ese momento yo creo que estaba en penas de amor, y eso ya acabaron, sí, con todo, claro. O sea, acabaron con el programa. Sí, todo mal. Eso se fue cocinando, se pero quemó. Al final, exactamente, ese arrocito en bajo, claro, de ahí no salió ni un caldo. En los originales, La Guillotine, donde todos pierden hasta la cabeza. Yo me como el pegao, hasta el pegao. Baby, tu caminadito me tumbó cuando lo vi. Mami, ese manadito me mató cuando lo vi. Si tú cocinas así, me como hasta el pegadito. Bueno, esto es una triste historia para los seguidores de MasterChef. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Para los que siguieron sus pasos a través de varias semanas. Dios. Uy, no me digas que Robert cae, brother. Para los que se enamoraron y llegaron a amarlo. Ah, no. En esta mesa tiene sus fans. ¿Qué? Aunque también sus enemigos. A pesar de que realmente su cocina dejaba mucho que desear, y para nosotros los franceses eso no tiene perdón, la razón por la cual hoy será enguillotinado no es su desastrosa sazón, Dios, sino el mal sabor que dejó su participación. Porque todos pudimos ver que, como persona, dejaba mucho que desear. Con el perdón de Michelle, hoy pasaremos a manteles a... Tengo miedo. Alejandro Estrada. ¡Ah! No hay que confundir con el esposo de Paola Turbay, que también ha hecho méritos para ser enguillotinado, pero no es pero el... ¿Pero por qué no hemos hecho no ese es el caso hoy. No es el caso hoy. Tienes mi perdón. Es el otro Alejandro Estrada, el que en Masterchef hizo todos los méritos para ser eliminado del programa. Qué susto, hija. Ahora será eliminado por convivencia del planeta Tierra. Oh. Tu pecado, Alejandro, fue sin duda aprovechar la plataforma del programa para tu beneficio. ¿Cómo? Poco te importaban los platos que hacías. Me pregunto si habría alguien a quien le importen. Tu único objetivo era, además del botín, conseguir más seguidores. Porque lo tuyo son las redes. Ya tienes 1 millón de seguidores que tendrán que dejar de seguirte porque ya solo serás espíritu, algo etéreo, como lo ha sido tu carrera profesional. Has participado en más realities que en series o novelas. Estuviste, eso sí, en Padres e Hijos, en Tu Voz Estéreo y en Las Muñecas de la Mafia, la novela de Caracol, no la de Gustavo Petro. Pero, así que uno diga que el mundo del cine y la televisión te van a extrañar, no. Te echaron del programa por hacer trampa. Haberte robado un pedazo de brownie de una concursante para introducirlo en tu receta y mejorarla. No te bastó con haberle robado su corazón. También querías una tajada del pastel de Dominica Duque. ¿Qué? Dios. Único premio con el que al final te quedaste, porque el tiro te salió por la culata. Tu cara bonita no te sirvió de nada, y menos ahora que rodará en un cesto. ¡La guillotina! En los originales. Espero que siga, La Trove. Guillotina. Espero que esto continúe porque me debe dos vainas. ¿Cómo? Hasta la cabeza. Esperé a ver si el tipo va a hacer la vaina bien. Tú, Dominica, ¿cómo? Tampoco te salvas. A la mía. Ese arrocito en bajo que se te volvió caldoso estuvo a punto de quemarse por la fogosidad de tu pasión que nunca disimulaste. Abandonaste tu carrera de periodista por perseguir un grandísimo amor. Y cuando creíste que tenías la sartén por el mango, que la pajejita show Estrada Duque iba a salir como servida en bandeja de Masterchef, en realidad terminaste en la olla. Prepárate para tu encuentro con tu verdadero máster, que no será chef, aunque vive en un lugar rodeado de estrellas, con nombre de restaurante con estrellas, Michelin. ¡El cielo! ¡La guillotina! ¡Bien, brother! Muy bueno. Porque hay que hacerlo separado. Los originales. Que no tiene ninguna relación ninguno. ¿Troller algo más? Uy, uy, uy. Hasta la cabeza. Hay más personas. Esto fue una masacre. Y tú, Natalie Umaña. A la mía. Mucho menos te salvas, porque de no ser por ti, por tu calentura extrema, tal vez hoy tu ex estaría vivo. Aunque lo dudo. Votaste por la borda y por el rating 12 años de matrimonio, que seguramente ya no producían ni un like, ni en redes, ni entre ustedes dos. Pero es que hay maneras de terminar. De terminar una relación, no de terminar en la cama. Mostrar tu delicadeza en frente a 20 millones de colombianos es una de ellas. Y solo podemos darte las gracias. Gracias, Natalie. Los voyeristas no tenemos cómo pagarlo. Entendemos lo que es un joven panameño 20 años menor y todo lo que despertó en ti. Definitivamente, Panamá últimamente desata las más bajas pasiones. De nada le sirvió a tu ex saber cocinar un excelente rabo de toro. Salió con el rabo entre las piernas y los cachos en la cabeza. Su mejor plato terminó siendo, quien lo creyera, los huevos estrellados. No. Entre ustedes tres podrá haber mucha carne, pero no se hace ni un caldo. Y eso que tú, Natalie, no eres ninguna changuita. ¡La guillotín! En los originales, la guillotín, donde todos pierden hasta la cabeza. Un disco muy importante en la historia de la música, porque fue el disco como que marcó la movida para las cantautoras en la música anglo. Yo creo que en esa época, año 71, había tres muy importantes, que eran Joni Mitchell, Carly Simon y esta mujer, Carole King. El disco Tapestry, que ganó el Grammy al álbum del año. Todas las que vinieron después, yo creo que fueron influenciadas completamente por este trabajo, y de ahí sale esta canción, It's Too Late. Stayed in bed all morning just to pass the time. It's too late. En los originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los originales, porque todo está en tu mente. Janelle Monáe, gran cantante, también actriz, y esta es una canción que, si no estoy mal, fue incluida en la película Friends with Benefits y se llama Tightrope. Los originales en Bogotá, 94.9. Gregory Porter es un cantante de jazz, compositor, actor estadounidense que ganó en el 2014 el Grammy a Mejor Álbum Vocal de Jazz por Liquid Spirit. Aquí conversamos con él. Unreroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now. Tenemos en los originales a uno de los grandes cantantes del R&B, del soul y el jazz hoy en día, el maravilloso Gregory Porter. Queremos preguntarle primero que todo cómo se encuentra. Mr. Gregory Porter, how are you, sir? I am wonderful. I had a wonderful time tonight in an amazing place here. Fantastic. Él se encuentra muy bien, la pasó muy bien la noche que coincidimos con él y simplemente está en un lugar fantástico. Follow me around, get up on my merry-go-round. Follow me around, get up on my merry-go-round. You might choose the one that's light blue, The golden one seems like it's new. You can change your horse, but that don't change the course of my love. Follow me around. Nosotros hemos seguido su música desde hace mucho tiempo. En esa música hay mucho soul, mucho R&B, jazz, funk, hay un poco de todo. ¿De dónde viene esa mezcla? We've been following your music for quite a while now, and you know, there's just so much going on there. You know, there's soul, there's R&B, and of course there's jazz. Sometimes it gets a little funky too. Where do you think that this mixture comes from? I think the fact that I, in my mind, listening to this music as a child, I never segregated the music. So I was always moved by a powerful lyric, story, message, which is most important. And I think these musics are cousins, quite frankly. Jazz is everywhere. Jazz is in hip-hop. Jazz is in soul and gospel music, and vice versa. And so these cousins, these musical cousins, I enjoy, you know, bringing together in my music. And so, yeah. It's kind of the way I listened to music as a child as well. I sang gospel music, but I consumed all of the different types of music when I was a young person. En su mente él escuchaba esta música de niño, digamos que sin hacer discriminaciones, sin separar. A él lo movían las historias, las letras, los mensajes, y para él todas estas músicas son primas. El jazz está en todas partes, está en el soul, está en el gospel, en el hip hop, y a él le gusta unir esos primos a través de la música. Él cantaba gospel originalmente, pero consumía todo de joven. And then one day, a magic day, he passed my way. While we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. One of his greatest influences is Nat King Cole, a quien le hizo un disco de tributo muy lindo. Primero que todo, lo felicito por ese trabajo y quiero preguntarle cómo le influyó Nat King Cole. He did a tribute album to Nat King Cole a few years back. It was a lovely record. Congratulations on that. How did he influence you? In the most interesting way, I think, in a very organic way. I think just by happenstance, maybe I was 6 or 7 and I was listening to my mother's records, and you know, I put on Nat's record, and this sound, fatherly sound, this very wise voice with lots of message songs, came out of the speaker, this voice, this warmth, and it made me feel like I was listening to a fatherly voice in the absence of my father, who I very much missed. It was very powerful to me, and the messages, quite frankly, is what captured me, Nature Boy in particular. But he seemed to always be singing about the message of love, and that was just profound for me. Yeah. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. That's a beautiful lyric, you know. That's an incredible lyric. That's the ultimate lyric, in my opinion. I think I take that lyric and try to write something that profound, if I can. I use that as a benchmark. I think about Donny Hathaway, Someday We'll All Be Free. You know, I take these types of cues, you know, and try to write in that vein. Nat King Cole entró en su vida de una forma muy interesante, muy orgánica. A sus 6 o 7 años, un día él estaba oyendo los discos de su mamá, puso uno de Nat King Cole y ahí le entró un sonido muy paternal, muy sabio, con canciones que daban mensajes, con una voz cálida. en la ausencia de su padre, escuchaba una voz paternal. A él le hacía mucha falta su padre y digamos que eso de cierta forma llenaba un poco ese hueco. Los mensajes lo capturaban, por ejemplo una canción como Nature Boy, y Nat King Cole siempre cantaba sobre el mensaje del amor. Y naturalmente coincidimos en que la canción Nature Boy justamente pues dice una de las cosas más lindas, que es The greatest thing you'll ever learn is just to be loved and just to love and be loved in return, que es básicamente la mejor cosa que tú aprenderás es a amar y a ser amado de vuelta. Y él coincide con que esa es una gran letra, para él esa es la mejor letra, y la usa como referencia para escribir algo profundo, algo en esa onda, al igual que por ejemplo Someday We'll All Be Free de Donny Hathaway. Thank you for making a place for me, opening my eyes and now I see. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for shining a light on me, putting me right where I'm supposed to be. Thank you, thank you, thank you, thank you. I'll never, never know just why you love me so. How do you do what you do when you say that you love me? I have to stop and sing about the love you bring. You put the spark and the flame and the fire, you inspire me. Thank you for making a place for me, opening my eyes, and now I see. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for shining a light on. Y ya que hablamos de canciones con mensajes, pues Marvin Gaye, Irene Aves, Stevie Wonder, Donny Hathaway, todos ellos expresaban el amor en su música. En estos tiempos tan turbulentos, especialmente en los Estados Unidos, hay mucho juicio racial hacia los latinos, los afroamericanos y hacia cualquiera que se vea diferente a lo que pueda querer el establishment. ¿Cómo creer que la música puede ayudar a sanar eso? Well, speaking of Someday We'll All Be Free, well, you know, people like Eden Abbas, who wrote Nature Boy, or Donny Hathaway, or Marvin Gaye, you know, they were really about love in the music, about expressing love in the music, or Stevie Wonder, for that matter. I just thought one thing, you know, these times politically, socially, culturally have been very, very turbulent, especially in the United States, where there's just, you know, I say this with respect, there's just a lot of racial biases going on towards Latino community, towards the African American community, pretty much to, you know, just to anyone who looks slightly different than the establishment would like. How do you think that music can help? Well, you know, it won't do it 100%, but, you know, it does send out a message. How do you think that music can help to heal this sort of stuff? I think the thing that has reared its ugly head, this racism and bigotry, this new old thing that has come back and came roaring back in a way. It came back because of the suggestion of words, the comfort of hate has been allowed to happen. And so I think it will require, you know, good and soulful people to push back in the way, in the same way, with words, with song, with conversation. And we have a track record. There's some masters, our ancestors laid down some stories from Sam Cooke to Louis Armstrong to Nina Simone. They laid down some messages and ideas that we can follow. You know, Stevie Wonder, you mentioned him earlier. You know, I had the beautiful opportunity to sing Ebony and Ivory on the stage with him one time, you know. Yeah, I think I wouldn't be doing this if I didn't believe that music could change people's mind and change people's heart. And I wouldn't say the words and sing the words that I sing if I didn't think it was possible. And so I know that it is, and I know it can make some difference. And so, yeah, I'm that's the vein that I'm in. Yeah, absolutely. Para él, lo que ha surgido de una forma muy fea, lo que se ha vuelto a asomar de nuevo es el racismo, la segregación, que ha regresado a través de las palabras y de las sugerencias que se hacen. Y también desde el confort que genera el odio, se ha permitido que eso ocurra. Surgirán personas buenas y llenas de alma que podrán hacer eso de expresar el amor con palabras, con canciones, y hay recorrido en ese sentido. Los ancestros como Sam Cooke hasta Louis Armstrong o inclusive Nina Simone dejaron canciones con mensajes e ideas que podemos seguir, o incluso Stevie Wonder. Él cuenta que él pudo cantar Ebony and Ivory en vivo con él una vez, y que él no haría esto, no sería cantante, si no creyera que la música puede cambiar las mentes y los corazones de las personas. If love is overrated, let me be the one that is naive. If love is overrated, let me be the one that is deceived. Let me find that your hands that are touching me is not the hand that's supposed to be. Your lips an illusion. Let me be the only fool for your embrace. Let me fall upon my face. I like this strange illusion. If love is overrated. Vimos recientemente a Joss Stone y ella nos dijo que el soul es básicamente cualquier música a la que uno le meta corazón, le meta alma. ¿Qué piensa él que es el soul? We were speaking with Joss Stone, who is an incredible singer too. She said something that kind of struck in my mind, and I think it will probably strike in yours, which is, yeah, I was sort of asking her what she thought soul music was, and she said, pretty much anything you put your heart into, it becomes soul music as soon as you do that. Singing from the heart is actually, but you know, the origins of soul music is gospel. I mean, let the architects of it tell you. I mean, let Sam Cooke, Ray Charles, James Brown, let them tell you. After you sing seeking the face of God, after you hit that, in a way, musical pinnacle, trying to seek the face of God with your voice, you try to do that in another way, in a secular way. And that's what soul music is. And sometimes there is cross-pollination. Sometimes there is, you know, the idea of speaking of love and speaking about God in the same song. Many of them did it. All of them did it. Ray Charles, James Brown, Sam Cooke, Stevie Wonder. They always played with that line of you know, this God love, you know, kind of approach in singing. And that's what soul music is. Now, you can take it into a secular place, but the origins and stylistically, it comes from the church. Para él, el soul es todo lo que le metas corazón. El origen del soul está en el gospel. Los arquitectos de esta música, como Sam Cooke, Ray Charles o James Brown, te lo dirán. Luego de que uno canta buscando a Dios, trata de hacerlo de una forma secular. Y a veces surge la idea de hablar de Dios y del amor en la misma canción. Y todos hicieron eso, siempre se movieron en esa línea del amor de Dios a la hora de cantar. Y pueden llevarlo a un terreno secular, pero el estilo viene de la iglesia, del gospel. I was walking around in Paris, near the Fuquay's and the bar. Said the woman at the front door, do you know the place you are? This place is for the fancy, I don't think you fit the scene. you are just American black boy. I'm a French African queen. As she was tall and statuesque, she looked straight over my puzzled head. She said, don't make me get real ugly. You heard just what I said. I've got music for the people. I must fulfill my precious dream to bring blues from America to the French African queen. Muchos dicen obviamente que Aretha Franklin fue la reina del soul, pero para mí, él es el rey del soul en la actualidad. ¿Qué piensas sobre eso? So Aretha Franklin was the queen of soul, but I think you are the king of soul. What do you think about that? Ooh, watch out, man. Watch out. Watch these words that you say. Be careful. I mean, there's so many great artists out there, and I appreciate you know, everybody. I'm glad to be one of the people that is, in a way, has a voice that in a way preserves that style, that still alludes to that style. But you know, I don't know if I'm ready to be king of anything, you know. Él dice, uy, no, cuidadito, hay grandes artistas, él aprecia a todos y le alegra ser uno de los que han preservado el estilo, pero no sabe si esté listo para ser rey. Houses in preparation for the king, and they line the sidewalks with every sort of shiny thing. They will be surprised when they hear him say, take me to the alley, take me to the afflicted ones, take me to the lonely ones that somehow lost their way. Todo lo que él dice acerca de que lo suyo proviene de Dios me recuerda al título de una de sus canciones y uno de sus discos también, Take Me to the Alley, que significa en español, llévame al callejón. Le pregunto si el callejón para él es el camino espiritual. Actually, this whole thing you've been saying about, you know, it coming from God, it reminds me of a very spiritual title of one of your records, Take Me to the Alley. Mm-hmm. You know, I think, is the alley the spiritual way for you? The alley is the place where the lonely ones are, the hungry ones, the afflicted ones, the people that have been left behind, the hungry, the poor, the slave. That's who I'm speaking of, the people in the alley. In the song, I suggest that at our highest, at our height, at our best, that we don't forget about the people in the alley, the lonely ones, the place that needs some light and love and elevation. That's the way my mother, I mean, she ran a soup kitchen. She gave away clothes. She found people who needed housing. She gave away lotion to prostitutes. You know, she was fearless to whatever the human condition could create. If you were addicted to drugs, if you were, whatever it was, she didn't mind holding your hand. Mental illness, she's like, she was there with those people as well. Fearless. And the least I can do is to allude to that type of grace in my music. You know, because she showed me that. Now, it does come from her religious convictions, and but I have to speak about it and sing about it. You know, she's been, you know, she died of, you know, nearly 30 years ago now, but her conversations to me and her teachings to me are still fresh in my mind, and I think fresh in my music as well. Yeah. Todo lo que él dice de lo que viene de Dios me recuerda a un título espiritual de uno de sus trabajos, Take Me to the Alley, llévame al callejón. Ese callejón para él es el lugar de todos los que se han quedado atrás. Él en esa canción sugiere que en nuestros mejores momentos no debemos olvidar a aquellos que están más necesitados, necesitados de luz, de amor. Por ejemplo, su mamá le daba sopa a la gente, le daba comida, le daba ropa. A las prostitutas les daba un hogar. Ella no le temía a nada de la condición humana. También, por ejemplo, se enfrentaba a la drogadicción. Él puede aludir a ese tipo de gracia en su música. Viene de sus convicciones religiosas y él tiene que cantar y hablar de eso. Su madre murió hace casi 30 años, pero sus conversaciones con ella y sus enseñanzas hacia él siguen presentes en su mente y en su música. I won't die, won't bury, won't sink, 'cause love is the spirit I drink. I'll be free in the morning light, 'cause your touch is the medicine of life. There's a dance to this beat, let's shake. Every move fills my body awake. There's a sound, you and me are one, and the home is the rhythm I'll drum. Is your soul in the desert? Are your dreams in the sand? Can't dance with the devil till he's off your back. 'Cause these dry, dry bones gonna rise up, 'cause these dry, dry bones gonna rise up, 'cause these dry, dry bones gonna rise up, 'cause these dry, dry bones gonna rise up, gonna rise up, gonna rise up, gonna rise up, gonna rise up, gonna rise up, gonna rise up, gonna rise up. Él estuvo en Bogotá hace unos años, ¿cómo lo recuerda? You know, you shed some light a few years back in Bogotá. You were there a couple of years back. You visited our city and you did a concert there. How do you remember that visit? It was extraordinary. And I was hoping, I was like, man, wow, I hope I could come back soon. It's been a few years now, but it was just beautiful for me. Because, I mean, I saw some people with the hands that had worked so hard. Now, I sing about the people that work hard and maybe don't see all of the gain that they deserve to have. And I think about those people, and I think about them in my music. But I had a really wonderful time when I was in Bogotá, and fantastic food and warm people, and, you know, just wonderful, really. Fue una visita extraordinaria. Él espera poder regresar pronto. Han pasado ya unos años y fue algo muy bello porque él pudo ver gente que trabaja duro, que trabaja con las manos, y él canta sobre esas personas que se esfuerzan y no siempre ven lo que merecen tener. Recuerda que hubo gran comida en la ciudad y la gente muy cálida. Le quiero dar las gracias por estar con nosotros. Nos encanta su música, pero también quiero pedirle que cante una canción que hemos puesto varias veces en este programa. Oigamos un poquito de Phoenix, por favor. Thank you very much for being with us, Gregory. We love your music. And I want to ask you something. There's a song of yours that really speaks to me. I was wondering if you could sing a bit of a song called Phoenix. Ah, Phoenix is, after a two-hour show, sure, I can sing Phoenix, one of the highest songs that I sing. Love is just like a phoenix. It can sky, it can glow. And it's based upon the thing that we've both been dreaming of. The promises you know. Promise you know. Yeah, so this idea of love just... Rise, rise, rise. In a way, rising to infinity. This is an idea that I had about the song Phoenix. Él se ríe y dice que esa es una de sus canciones más altas en cuanto a su tonalidad, pero de nuevo es la idea del amor elevándose hacia lo infinito. queremos darle las gracias a Gregory Porter por estar con nosotros y esperamos que pueda volver muy pronto a Colombia. Thank you very much. You know, we played that song on our show several times. Thanks for being with us, man. And we look forward to having you back in Colombia very soon. Thank you so much. Thank you. From the ashes and fall into place. Love is just like a phoenix.